ya que George se fue a tocar el sitar con Krishna, y ya que John cumple años de muerto, no pudimos evitar el mórbido encanto de hacer un especial de los Beatles. Con Daniel Iván y X. Viernes 7 de diciembre, 6 de la tarde. Un especial de la voladora radio.